Bolo 7. Causas y evolución del accidente de tránsito. Consideraciones generales. Es un hecho indudable que una persona no siempre está en óptimas condiciones psicofísicas cuando se sienta a los mandos de su vehículo, ni tampoco las causas que le llevan a ello son las más apropiadas. Puede haber dormido poco, mucho o nada. Puede estar sufriendo una gripa. Puede estar tramitando su divorcio o con problemas laborales. Puede estar bajo el efecto de sustancias estimulantes o tranquilizantes, puede estar excitado o ansioso, puede estar pasando una crisis depresiva, etc. También es indudable que el diseño de las vías y la señalización de las mismas no siempre es la mejor o que la puesta a punto del vehículo es mala, o que hay niebla o hielo. Es más, incluso en las condiciones más óptimas, el conductor debe conjugar intenciones contradictorias que por una parte lo llevan hacia decisiones arriesgadas y, por otra, le aconsejan prudencia. Todo ello, y más cosas, pueden coactuar en provocar o facilitar un accidente. El accidente puede considerarse, pues, como el resultado final de un proceso en el que se encadenan diversos eventos, condiciones y conductas. Los factores que desembocan en un accidente que produce un daño material al vehículo y barra o físico o anímico al conductor, surgen dentro de la compleja red de interacciones entre el conductor, el vehículo y la vía en unas determinadas condiciones ambientales. Pero, en definitiva, ¿qué causa un accidente de tránsito? Los accidentes de tránsito no son el resultado de un factor simple, sino más bien es el producto de una conjunción de muchos factores. Por supuesto, no tiene la misma importancia cada variable del entramado multifactorial en la causa de los accidentes. Los factores de riesgo más importantes se asocian con el llamado factor humano, y a gran distancia se señalan los debidos al diseño de la carretera y la ingeniería del vehículo. Un dato que concuerda plenamente con las propias atribuciones de los conductores con la mayor fuente potencial de peligro, y en menor grado a las características técnicas o mecánicas del vehículo, o a las condiciones de la vía o el ambiente. En definitiva, a pesar de la importancia de los fallos técnicos en los vehículos, frenos, neumáticos y dirección, los más frecuentes, y los derivados de los factores atmosféricos, oscuridad, niebla, lluvia, nieve o hielo, y del diseño de las vías públicas, obstrucciones viales, deficiencia de trazado y conservación, anchura, falta de adecuación de señales, es el factor humano el que mayor parte de varianza de la accidentabilidad explica. Montoro, Soler y Tortoza de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Facultad de Psicología de Valencia. Causa. J. S. Baker, define la causa de un accidente como cualquier comportamiento, condición, acto o negligencia sin el cual el accidente no se hubiera producido. Causa inmediata, directa o basal, es aquella circunstancia que interviene de forma directa en la producción de un accidente de tránsito y sin la cual no se hubiera producido el mismo. Las causas directas más frecuentes son: velocidad, deficiencias en la percepción, errores de evasión, condiciones negativas, velocidad peligrosa. Considerada como la primera causa de los accidentes de tránsito que ocurren en las carreteras del mundo, se deberá distinguir entre: velocidad excesiva, entendiéndose por excesiva cuando se rebasa una limitación legalmente establecida; velocidad inadecuada, cuando sin ser excesiva, por las condiciones del tráfico, de la carretera, o de la meteorología, resulte mayor de lo aconsejable; deficiencias en la percepción. Entendemos todas aquellas conductas en las que la atención se haya visto mermada por cualquier circunstancia, procurando averiguar dicha circunstancia. Esto quiere decir que la condición, peligro o circunstancia anormal debió ser percibida, fundamentalmente por la vista y en muy pocas ocasiones por el oído, en un momento y que fue percibida con retraso o no fue percibida. Errores de evasión. Muchos accidentes se evitan porque ante el peligro se reacciona de forma correcta y se realizan unas maniobras evasivas que salvan el fatal desenlace. Dichas maniobras evasivas son fruto de la experiencia y de la pericia del conductor fundamentalmente. Condiciones negativas. Es aquella que dará lugar a una conducta antisocial o peligrosa. Es una condición negativa el realizar apuestas para ver quién circulando por la calzada de sentido contrario de una autopista recorre más kilómetros sin que lo detenga la policía o aquel que desplace más vehículos a la cuneta, Se trata de una infracción con agravantes de intencionalidad, de premeditación en ocasiones, de una ignorancia o negligencia inexcusable que dan lugar a un peligro no potencial sino actual, fijo y definido. Causas mediatas, concurrentes o coadyuvantes son aquellas circunstancias que por sí mismas no producen el accidente, pero coadyuvan a su materialización, es decir, que no están en conexión con el hecho de una manera recta, sino a través de la causa directa. Las causas mediatas pueden ser, relativas al usuario de la vía, relativas al vehículo, relativas a la vía, relativos a los fenómenos atmosféricos, relativas al usuario de la vía. El factor humano juega un papel preponderante en el desencadenamiento de los accidentes de circulación por la influencia de aspectos físicos o somáticos que afectan el cuerpo, psíquicos que afectan la mente del usuario de la vía, sumándose el comportamiento individual. Aspectos físicos o somáticos. Alteraciones orgánicas transitorias, lipotimias igual pérdida pasajera de conocimiento constante, mareo, náusea, mareos, etc. Alteraciones o defectos orgánicos permanentes, diabetes, influencia cardíaca, artrosis, insuficiencias motoras, descoordinación, falta de reflejos, insuficiencias sensitivas ópticas acústicas, defectos de la vista y los oídos, aspectos psíquicos. O falta de concentración o atención, o actitudes antisociales o peligrosas, o enfermedades mentales, inestabilidad emocional o conflictos personales, toxicomanías o alcoholismo, sueños rutinarios o cansancio, conocimiento, experiencia y pericia, influido por el desconocimiento de normas de circulación, inobservancia a las disposiciones, conducta anormal por malos hábitos, monotonía de la pista, trayectos conocidos, tráfico en dirección contraria, relativas al vehículo. Por ser el segundo factor en importancia como protagonista de un accidente, es necesario que, si un automotor no cumple estrictamente las reglas de mantenimiento, se vulnera la seguridad del usuario, y para una mayor interpretación citaremos estas. Seguridad activa. La componen aquellos elementos o partes que ejercen su función mientras el vehículo está circulando y son considerados vitales en la incidencia de los accidentes de tráfico. Sistema eléctrico, sistema de suspensión, sistema de dirección, sistema de frenos, limpia parabrisas, espejos retrovisores. Seguridad pasiva. Está compuesta por elementos que solo desarrollan su función en el momento del accidente. Puede ser cinturón de seguridad, apoya cabezas o cabezal, anclajes de asientos y cinturones, airbag, asientos de retención infantil, casco de protección, motocicletas, relativas a la vía. Desde el punto de vista de la investigación del accidente, referente a este factor se debe estudiar y considerar principalmente el trazado de la vía, estructura vial, de tierra, gravilla, empedrado, asfalto, configuración, si es curva o recta, etcétera. La señalización, que en exceso puede conducir a error, y si no existe o es deficiente puede suponer a un punto negro. Relativos a fenómenos atmosféricos, son las que reducen la seguridad al momento de transitar para los usuarios de la vía pública. La lluvia, cortinas de agua que dificulta la visibilidad, enlodan la vía, calzadas resbaladizas, la nieve, la niebla, el fuerte viento. Evolución del accidente. Todo accidente, a pesar de su rapidez, no se produce de una manera instantánea. Como todas las cosas, sufre una evolución que se desarrolla en un periodo de tiempo más o menos corto, pero a lo largo de su evolución pueden apreciarse una serie de posiciones correlativas en las que los elementos que intervienen se van encontrando sucesivamente, hasta que se produce el resultado. Estas posiciones están compuestas por dos factores, tiempo y espacio. El tiempo ha de ser reconstruido a base de momentos, que comprenderán aquellos segundos o fracciones de los mismos en que las personas que intervienen en el accidente han debido de obrar de una manera determinada, y que en la realidad lo han hecho así, o de otra forma. En el espacio existirán áreas o zonas en las que los hechos se producen, y dentro de ellas, determinados puntos en donde situar acciones concretas. El conjunto de un momento y un punto serán la posición. Por último, la unión de varias posiciones dará lugar a una fase del accidente. En la clasificación clásica pueden distinguirse tres fases: la de percepción, la decisión y la de conflicto. Por último, estará la posición final, fase de percepción, punto de percepción posible, punto de percepción real, área de percepción, fase de decisión, punto de decisión, maniobras de evasión, área de maniobra, fase de conflicto, área de conflicto, punto de conflicto, posición final, fase de percepción, está delimitada inicialmente por el punto de percepción posible y finaliza en el punto de conflicto, es la fase más amplia del accidente, y abarca a las dos otras fases, teniendo en cuenta que el conductor o peatón percibe todo el proceso en el que se ve implicado. Cuando esto no es así, lo que ocurre es que desaparece o puede desaparecer la fase de decisión, punto de percepción posible, PPP. Se llama al momento y lugar donde el movimiento o condición inesperada o extraordinaria pude haber sido percibido por una persona normal. Este punto se da antes o en el mismo momento de la percepción real. El PPP debe determinarse correctamente, ya que servirá de base para valorar la conducta de las personas que intervienen en el accidente. La diferencia del punto de percepción real y el posible da el grado de atención y la posibilidad de maniobra. Punto de percepción real. PPR, es el momento o el lugar en el cual el conductor o peatón percibió realmente por primera vez el peligro o la situación anormal. Mientras el PPP es puramente objetivo, el PPR es subjetivo. El PPR nos indica la presencia de factores físicos o psíquicos en el implicado y siempre es posterior o coincide con el PPP, área de percepción, englobando el área de maniobra, la cual comprende las fases de decisión y de conflicto, sucesivas a la fase de percepción, la que comprende desde el punto de percepción posible hasta el punto final, fase de decisión, lograda la percepción real. Le sigue la fase de decisión, punto de decisión, es aquella en la que el conductor o el peatón reacciona ante el estímulo anterior. Si existe una rápida reacción del implicado, esta fase tiende a desaparecer habiendo únicamente percepción y resultados. Por ello habrá de tenerse en cuenta la diferencia de tiempo y espacio entre el PPR y el PC para deducir las consecuencias correspondientes e investigarlas. Está delimitada por el punto de decisión, PD, que la inicia y el punto clave, P.CL, es el tiempo que tarda el conductor o peatón se da cuenta del peligro hasta que actúa con el fin de soslayarlo. Transcurre un tiempo que se llama tiempo de reacción. Este periodo de tiempo consta de tres fases. Primera, la llegada de los estímulos externos. No siempre, pues en acciones reflejas la orden no siempre pasa por el cerebro. La segunda es la intelección, durante la cual el cerebro, una vez recibidas las sensaciones exteriores por medios de los sentidos, se apercibe del peligro y elabora los medios para soslayarlo. Y la tercera, la volición, durante la cual la voluntad del usuario se decide a actuar. El tiempo de reacción es variable y oscila con arreglo a la edad, el estado físico o psíquico. Este tiempo de reacción se expresa de maniobras de evasión para evitar que el accidente se produzca. Maniobras de evasión simples y compuestas. Estas a su vez pueden ser pasivas y activas. Maniobras de evasión simples y pasivas. Tocar bocina. Se descarga la realización de la maniobra en otra persona, advirtiéndole de la existencia o posibilidad de un conflicto, incompatible para sordos, dar destellos de luz, cambio de baja o alta o viceversa, con mayor alcance y con los mismos inconvenientes. Maniobras de evasión simples y activas, disminuir la velocidad si no consigue evitar el accidente, aminorará sus consecuencias. Detención del vehículo, aumentar la velocidad, en ocasiones resulta útil, pero de no lograrse evitar el accidente aumentará normalmente sus consecuencias. Giros, derecha, izquierda, el giro violento o paulatino puede soportar ya en sí mismo un peligro más conflictivo. Estando parado el vehículo, dar marcha atrás o adelante. Maniobras complejas pasivas y activas. Resulta de la aplicación conjunta de varios de los anteriores. Disminución de la velocidad y giro. Disminución de la velocidad y toque de la bocina. Disminución de la velocidad y destello luminoso. Aumento de velocidad y giro. Giro y toque de la bocina. En algunas ocasiones, la maniobra de evasión consiste en elegir un accidente menor. Por ejemplo, para evitar una colisión frontal, se optaría por salida de la calzada y vuelco. Área de maniobra. La acción evasiva se realiza sobre un determinado espacio que se conoce con el nombre de área de maniobra. Esta área comienza en el punto en el que el conductor apercibido puede iniciar la maniobra normal confortable. Dentro del área de maniobra se encuentra siempre el PD y puede hallarse los PPP y PPR, aunque este caso es casi imposible. Fase de conflicto. Es la última fase en las que se divide el accidente de tránsito y es el momento en el que se produce físicamente el accidente, distinguiéndose tres elementos. Área de conflicto. Es el espacio en que se desarrolla la posibilidad del accidente. Resulta muy variable, pues depende tanto de la dirección normal de los vehículos y de los elementos intervinientes en el accidente, como de la acción evasiva realizada por aquellos. El área de conflicto puede coincidir o no con el área de maniobra, aunque generalmente siempre será más reducida. Punto clave. Es el punto en el cual el accidente resulta inevitable. Puede coincidir con el punto de percepción real, en cuyo caso no existirá maniobra evasiva o bien será muy corta. Punto de conflicto o impacto. Es aquel en el que se consuma el accidente y que corresponderá a la posición del máximo efecto, como el impacto un vehículo con otro, o con un objeto fijo o atropella al peatón, como también el lugar donde inicia el volcamiento, el cual es el primer contacto del vehículo con la superficie. Posición final. Es la posición que adoptan los participantes, vehículos y objetos implicados en el accidente luego de los puntos anteriormente descritos. Es muy importante que la unidad de policía que llega en primera instancia al lugar del accidente conserve la escena, en especial la posición final de los vehículos y elementos materiales de prueba.